inspirado el creador cuando hizo la mujer. Ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trago al mundo esa miel. Ese debe ser su nombre y le regalo a los hombres azuquita para el café. Que mucho hay para escoger y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Costilla de Adán, oiga, hizo Dios a la mujer y le regaló a los hombres un huesito para roer. Qué sabroso es tener frío y arrimarse a una mujer. Qué buena es la sinvergüenza cuando se deja querer. Querer.